Científicos de la Universidad McGill en Montreal realizaron un estudio que afirma que la música es tan importante para el cerebro humano como el sexo, debido a que esta activa las mismas zonas en el cerebro asociadas a la recompensa sexual. A través de la dopamina, el cerebro valora la música y la pone en un lugar importante a la hora de experimentar sensaciones de placer, el mismo en el que aparecen comer y tener sexo. ¿Sabías que 92% de las canciones del Top 100 de Billboard hablan sobre sexo? Salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas, todos y todes bienvenidos a esta emisión de su programa Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Les saluda su amiga Virginia Urbina. El tema de hoy es música trans y tenemos como invitadas a la agrupación La Bruja y sus Conjuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bruja, Daniela, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Bienvenidos aquí a Altersexual. Estamos encantados de contar con ustedes. Y pues bueno, ellos y ellas traen una propuesta así muy, muy interesante musical, que además es una cuestión de transgresión también a los roles y dicotomías de género, ¿no? Entonces, me gustaría que me hablaran un poquito antes de escuchar sus canciones sobre esta propuesta performativa hacia De la Bruja y sus Conjuros. Bueno, nosotros somos un ensamble que nos integramos hace aproximadamente un año y cacho, en donde al principio comenzamos con un proyecto de música tradicional mexicana totalmente. Uh-huh. Todos ya tenemos un bagaje musical en relación a la música tradicional, pero bueno, nos dimos cuenta que siempre ha ido arrastrando la música mexicana con este tema un poco un poco misógino, también muy machista la música. Entonces quisimos darle un giro y no estar como encasillados a este estereotipo de música, donde siempre está el macho dominante, charro, que le canta a la mujer, sumisa, ¿no? Entonces uh-huh. quisimos darles un giro totalmente. Entonces, bueno, nosotros hacemos un poco de intervención a la música, que sí nos basamos mucho a la música tal cual es, ajá, mexicana, pero visualmente, por ejemplo, yo me travisto un poco de, bueno, esta parte del mariachi, uso un traje totalmente mariachi, pero maquillado, con barba y sombrero, y le puedo cantar tanto a los hombres como a las mujeres, y está esta parte de empoderamiento, de no estar siempre reflejando una figura masculina cabal, ¿no? Y pero también no nos consideramos como un grupo tan metido como a la cultura gay o a algún estereotipo. Más bien somos tan diversos nosotros que tenemos queremos proyectar y encajar en diferentes sectores sociales, okay, pero con esta base totalmente. Claro. Y explorar nuestra parte femenina de los cuatro. Ajá. ¿Y cómo les surgió la idea de crear esta agrupación? Pues primero nació la idea de por casualidad, porque cuando nos íbamos a un proyecto que era de un colectivo que se llama Cuba 59, fue de, bueno, vamos a tocar, pero vamos a tocar como nos gusta a nosotros tocar, ¿no? Vestidos como nos gusta tocar. Entonces, La Bruja, que es la que acaba, mi compañero que acaba de hablar, pues siempre yo creo que ha querido, ¿no? Bueno, igual él lo podrá hablar mejor, pero desde donde yo lo veo, siempre ha querido como vestirse de mujer y tocar sones, ¿no? Uh-huh. Lo cual es muy mal visto dentro de la misma tradición mexicana, ¿no? Claro. Entre los mismos, son como muchos cánones que están ahí. Y pues dije, ¿por qué no? Pues que toque, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada quien fue preparando su propio personaje que se presentó ese día. Y él hizo performance, habló sobre las mujeres muertas del Estado de México. Y jugar mucho con la ironía de rancheras, por ejemplo, que hablan de que a una mujer la golpeaban todo el tiempo. Y después también fue invitado al cabaret Tranchanga, que hizo una intervención en los mismos sones, como en Ayla o como en otros sones que tampoco se ve tanto, ¿no? No es tan usual, ¿no? Sí, que se vea un transvesti sobre los sones jarochos, pues no, por usual, ejemplo. Pues no, usual, yo nunca lo había visto, más bien. Sí, claro. Entonces, más bien era, fue como de todo, bueno, vamos a ver cómo queda, y pues fue así, no pusimos de acuerdo de vamos, ahora van a salir ustedes. O sea, no fue como algo previamente planeado, nada más, no, así. Ellos escogieron. Vamos a invitar al Cabaret Tranchanga para que salga, no sabíamos cómo. Uh-huh. Entonces fue, ellos provocaron ese choque visual y musical. Que al salir, porque escogieron ellos los sones donde iban a salir. Muy bien. Entre ellos, bueno, fue Naila, uh-huh, de Chus Rasgado. Borrachita. Borrachita, la tequilera y parece que la iguana y la bruja. Ah, órale. Muy bien. Oigan, pues está padrísimo el proyecto. Ahorita, bueno, nos van a tocar un par de canciones. Entonces, a ver, cuéntame qué vamos a escuchar a continuación. ¿Cuáles son las canciones que traen preparadas para irnos poniendo a tono? Bueno, vamos a interpretarles un son, composición de nuestro compañero integrante Sigi, que toca el requinto y el guitarrón, Sigfrido Ocelopan, se llama La Sirena. Muy bien, pues vamos a escucharlo, no se despeguen de Altersexual, seguimos aquí en Radio Ciudadana con La Bruja y sus Conjuros, por Radio Ciudadana 660 AM, están en Altersexual, sigan con nosotras. Placeres sonoros. Soñé que estaba soñando, que yo soñaba contigo, y en mi corazón alegre soñé ser correspondido, pero tan solo dormido, mi sueño pudo quererte, no siempre estuvo dormido y herido quedó de muerte, por eso antes que despiertes, tienes que soñar conmigo. Thank you. la flor de mi agua pude regalarte yo. Estos versos ya se acaban, pero mis suspiros no. Estos versos ya se acaban, pero mis suspiros no. Ay, sirena. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @ Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog, altersexual.net. .5% de los fans del hip hop han tenido más de 5 parejas sexuales en los últimos 5 años. Según un estudio realizado a 2.000 personas del Reino Unido entre los 18 y los 91 años, la banda sonora de la película ochentera Dirty Dancing, protagonizada por el actor Patrick Swayze, es la música más excitante durante las relaciones sexuales. Placeres sonoros. Seres sonoros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Altersexual. Estamos escuchando, estuvimos escuchando al volver del corte el tema de la bruja. Seguramente muchos en el auditorio la conocen, pues es un tema muy popular, ¿no? Aquí interpretado por la agrupación La Bruja y sus Conjuros, que son nuestros invitados del día de hoy. Y pues bueno, ya hablamos sobre cómo surge este proyecto, más o menos de qué se trata, qué es lo que hacen. Pues me gustaría que me contaran. ¿Por qué esta preocupación por abordar las cuestiones de las dicotomías de género? O sea, ¿podrían profundizar un poquito más en este tema? En cuestión al género, te había comentado que el grupo trata de no encasillarse a un género en específico, ¿no? Entonces, la cultura mexicana está muy arraigada en parte al género masculino, que es muy dominante, ¿no? Sí. En toda situación, tanto en la comunidad, en el transporte público, en la familia, en todo, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de darle una vuelta a esto. En sentido a mostrar algo que es muy representativo de México, que es su cultura. Uh-huh. México es muy diverso y culturalmente. Entonces tratamos de proyectar esto. dándole este giro, ¿no? Este giro a que nosotros tratamos de, pues, en parte mía, de travestirme, ¿no? Pero no es como tratar de llegar a la parte femenina en donde los mismos hombres tratan de imponer sus cánones de belleza, ¿no? Más bien estoy como un poco alternando la parte femenina con mis, no sé, mi aspecto físico, lo que es la barba también. Estamos dándole un poco en el sentido a la gordofobia también, porque no andamos como en tratar de demostrar, ¿no? Por ejemplo, que el Dani, que es la compañera fémina del grupo, no es como la base o la que debe estar enfrente enseñando las boobies y siempre muy exuberante, ¿no? Más bien tratamos de todos tener como incluso como un rol en el grupo, en donde tratamos siempre de nivelarnos. Ajá, es eso lo que... ¿Y cómo lo recibe el público en donde se presentan? ¿Qué reacciones son las que han visto? Pues mira, como te decía, tratamos de encajar siempre en todos lados. Ajá. Hay presentaciones en donde nos invitan solo por la música. Ajá. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Vamos con música y siempre voy igual a algún detalle, nada más. Pero hay ocasiones en donde sí nos invitan como la bruja. Ajá. Y pues sí a la gente. Entonces es ahí donde trato de producirme un buen, ¿no? Ah, ya. Igual mis compañeros tienen, igual te digo, como un rol. Entonces la gente nos acepta así súper bien. Pero los espacios siempre donde nos presentamos son como, no sé, Casa Gomorra o andamos también en proyecto El Cerrojo, que es una productora. Entonces, diferentes lugares, sí, la gente nos acepta mucho, sobre todo este contraste también de la música mexicana. La cuestión en donde nos trasladamos desde donde vivimos, que es, vivimos en el centro de la ciudad, en República de Cuba, ahí hacia donde nos toca ir, pues yo ya tengo que ir ya travestido, ¿no? Ajá. Entonces, a la gente le causa un conflicto, no saben qué pasa conmigo, ¿no? Incluso una sesión de fotos antier, yo iba con una falda y una fajilla, un rebozo y maquillado, y un señor se acercó a preguntarme qué país representaba. Entonces, pues no sabe, ¿no? Incluso también se ríen o me gritan puto o me gritan loco, ¿no? O no saben qué es lo que estoy, como es un shock ahí. Pero pues eso es lo que buscas, ¿no? Exacto, también, eso es lo que busco. Sí, claro. También un compañero también que nos fue a ver en el Foro Ilvana, que estuvimos hace poco. El año pasado tuvimos 3 presentaciones en el Foro Ilvana, en donde un compañero me decía que debería de creerme que soy maricón, y subirme al escenario y jotear y ser femenino y rasurarme y tratar de adelgazar, ¿no? Un poco para que me vea mejor. Esa reacción así me encantó, ¿no? Porque me dices que tú deberías de creértela porque tú no te ves puto, mujer. Me decía. No, ni mujer, ni... Menos. Ajá, entonces eso está chido. No, pues sí, claro, justo hacer este tipo de... reacciones y que la gente se cuestione sus propias ideas que tiene respecto al género, ¿no? Claro. Más bien tú lo que pones es los ingredientes y ya la gente hace su mezcla en su cabeza, ¿no? Claro. Eso me parece súper interesante. Pues, lástima que tenemos tan poquito tiempo. Me gustaría, por favor, que nos dieran sus datos de contacto. ¿Dónde podemos ver dónde se presentan? ¿Cuándo? Para ir a buscarles. Sí, todos los carteles de los eventos donde nos presentamos se aparecen en el Facebook, que estamos como La Bruja y sus Conjuros, Músico Banda. Y en Twitter estamos @labrujaconjuros. Ok. Y bueno, todas las presentaciones que tenemos las vamos subiendo y actualizando en el Facebook. Y en YouTube también tenemos un canal que se llama La Bruja y sus Conjuros. Ahí pueden encontrar todos los videos. SoundCloud. Y en SoundCloud. Ah, ok. También nos pueden buscar SoundCloud en La Bruja de sus Conjuros. Y también pueden encontrar ahí algunas grabaciones. Para las grabaciones, perfecto. Pues también en Twitter. Twitter es @labrujaconjuros. La Bruja Conjuros. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a despedir con un último tema que se llama... La Changuita, correcto. Es de Lucha Reyes. Padrísimo, es un tema muy, muy bueno. Y pues bueno, les invitamos también a que nos manden sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, a contacto@altersexual.net. Visiten la página web altersexual.net. Aquí están los datos de contacto de La Bruja y sus Conjuros. Y pues vamos a subir un par de videos para que los vean. Y pues bueno, muchas gracias al operador, a la productora, a toda la gente de Radio Ciudadana. Sí, dime. Quiero dedicar esta canción, como que está bien ad hoc, a toda la banda, a todos los compas que nos han apoyado, al Cabaret Trachangas, a Frida, a la novia Jerry, a Diana, a Junet. Hay mucha banda que ha estado siempre con nosotros, que es interminable la lista, pero va dedicada a todos ustedes. Pues sí, dedicada a La Changuita, a toda la gente que ha apoyado La Bruja y sus Conjuros. Y pues nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde aquí en Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina y esto fue Alter Sexual. Buenas noches y felices orgasmos. Placeres sonoros. Tonta, ni te hagas la interesante, ni me presumas de lo que tú nunca has sido. Pobre changuita, 4 meses detenido. Bien vestida, bien polgada, con aguas de pura seda y con zapatos de charol. Y cacá, hasta me río y me carcajeo. Porque tú dices que iba gente muy pelada. Pobre changuita, ahora sí estás amolada. ¿No te acuerdas, precondina? Refregabas la cocina siendo gata del patrón. ¡Quijajá! Hasta me río y me carcajeo. ¡Quijajá! Por esa changa tan malona. Así que hasta el bocado se me atora. De pensar en lo que cuestan los vestidos y las medias, los zapatos de charol. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.